buenas, aquí comienza otra horita en la que venimos cargados de buena música y buenos contenidos. Estamos ya en el séptimo programa de nuestra cuarta temporada y bueno, también es el cuarto programa emitiendo desde directo desde Irola y Irratia, así que la cosa va para adelante. Ya sabéis, bienvenidas, bienvenidos, esto es Sonidos de Ébano. ¿Qué vamos a escuchar en el Sonidos de Ébano de hoy? Bueno, pues hoy vamos a tener buena música hecha aquí en Vizcaya y en Bilbao. También vamos a comentar varios conciertillos que se van a dar por aquí. Tendremos a dos grandes vocalistas de jazz. Una nos dejó hace 4 añitos así, que es Abby Lincoln, y la otra es una talentosa joven bilbaína que está comenzando su carrera musical y que ya ha sonado aquí en Sonidos de Ébano. Ahora os contaremos. También, con motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, que se celebra entre comillas este 21 de marzo, charlaremos con un compañero de SOS Racismo Vizcaya, con el que comentaremos la actualidad y cómo está el panorama. Y arrancamos aquí con este temita que está sonando de fondo, de los vizcaínos Akat. El tema es Nos vemos en la séptima. Ahí estamos, empezamos con energía, con el grupo Akat, que llevan ya más de 20 años inundando chosnas, escenarios y garitos con sus sonidos de ébano jamaicanos. ¿Por qué hemos empezado con ellos? Pues porque tocan este viernes 21 de marzo en las fiestas de Deusto, mi querido barrio. Estarán en las zonas de chosnas a partir de las 10, 10 y media más o menos. Y vamos a continuar con Akats, con la canción Rudo Bilbao, de su disco homónimo del 2009. Esta canción se la voy a dedicar a esta ciudad, a sus calles, sus rincones y sobre todo a su gente y a su Radio Libre, que tan ricamente han acogido a este manchego errante. Os dejo ahí con Rudo Bilbao, de Akats. diversiones. Diversiones. Diversiones. Cada noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió. Y ya suena esta sintonía de nuestra sección Diversiones. Como os dije, hoy vamos a tener a dos grandes vocalistas de jazz. Una de ellas es una bilbaína, una joven talentosa bilbaína de pura cepa. Bueno, aquí no hay muchas cepas, pero como soy manchego lo llevo en la sangre, así que lo dejamos ahí. Vamos a escuchar a Ainhoa Pidaurreta, cuyo nombre artístico es Noa Lur. Quizás os suene porque la pinchamos ahí en nuestro programita dedicado a los mejores trabajos de 2013. Y es que hace unos meses publicó su primer trabajo discográfico que se llama Badakit, un trabajo compuesto por versiones de grandes estándares del jazz y alguna composición propia también, un disco muy recomendable. Vamos a escuchar a Noa versionando a la gran Abby Lincoln, de la que también disfrutaremos ahora después. Ahí tenéis el Throw It Away de Noa Lur. I've lost the things I gave away, and when I'm in a certain mood, I search the house and loot. One night I found these magic words in a magic boot. Throw it away, I said, throw it away. Give your love. Wide open and let the sunshine shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. And a hand to help us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you're needing. Shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Thank you. belongs to you. Ay, qué bien suena la voz de Noah Lur, el contrabajo de Renier Elizarde y el saxo de Levin Ocaña en este Throw It Away, versionando a Abby Lincoln. Os comento, por cierto, que Noah Lur Quartet va a estar dando un concierto este viernes 21 de marzo a las 7:30 y gratuitamente además en el Centro Municipal Otxarkoaga, aquí en Bilbao. El viernes a las 7:30, no faltéis por allí. Es además el último concierto del ciclo Bilbao Distrito Jazz, que es una propuesta para llevar el jazz a diversos barrios y además de manera gratuita. Así que no os lo perdáis. Y vamos ahora con la versión de Abby Lincoln, no de este Throw It Away, sino de un temita que me gusta mucho. El tema se llama Afro Blue, y aunque la composición original es de Mongo Santa María, que también vamos a escuchar ahora, primero disfrutaremos de la de Abby Lincoln. Abby, por cierto, una gran vocalista de jazz que ha estado en activo durante 50 años prácticamente. Empezó su carrera a finales de los 50 y hasta 2006 o 2007 creo que publicó el último disco, ha estado ahí dando caña. Dando caña no solo musicalmente, sino también en la lucha por los derechos civiles y en contra del racismo. Podría haber estado perfectamente incluida en el programa de Mujeres en Lucha. Y bueno, vamos ahí con Abby Lincoln y esta versión de Afro Blue de 1959. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate whirl, shades of delight, cocoa hue. Rich as the night, afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue. Rich as the night, afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Lovers in flight, upward they glide, burst at the height, slowly subside. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality. until it seems it's not a dream. The two are you and me, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Estupenda Bill Lincoln versionando este Afro Blue. Esta canción está extraída de su tercer o cuarto disco, creo que es, que se llama Abby is Blue, de 1959. Y del mismo año es la canción original, Afro Blue, compuesta por el percusionista y compositor cubano Mongo Santamaría, en un disco que se llama Mongo, también del año 1959. Ahí veis como, bueno, la influencia de estos compositores cubanos, puertorriqueños, que sentaron las bases y se curraron los sonidos Latin Jazz. Podéis ver cómo influyó en la música yankee del momento, ¿no? En el mismo año estaba la amiga Abby Lincoln, una yankee de pura cepa también, versionando este tema de Mongo Santamaría. Bueno, pues vamos a disfrutar del Afro Blue original. Thank you. es a nadie. Que unite lo reggae es la clave. Vivimos en la era del mestizaje. Que el mundo es muy grande y no sobra nadie. Deja tu diferencia, la lleve el aire. Puede que mis palabras en ti se claven. Y solo con tus actos tienes la llave. Todo el mal que te hicieron. Sé que en tu cabeza hay miedo y frustración. Culpas a cualquiera por tu mala situación. Y te das por vencido sin buscar solución. Bestia no se muere, solo duerme. Para vencer hay que darle donde le duele. No usamos armas, arte y poesía son nuestras balas. Para que crezca la conciencia. Abre los ojos. Y este viernes 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Por qué se celebra el 21 de marzo, este día contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia? Bueno, nos tenemos que remontar a 1960, a la ciudad de Sharpeville, en Sudáfrica. Allí, como sabéis, pues en pleno apartheid, se congregaron unas 20.000 personas que convocó el Congreso Panafricano. Estas personas, bueno, eran negras y negros que llevaban años sufriendo la ley de paso. Esta ley de paso obligaba a todos los negros y negras del país a llevar un papelito con una firma donde su jefe, bueno, que era prácticamente su dueño, le autorizaba o no a moverse por ciertos territorios. Si la policía les paraba y no llevaban ese papelito, automáticamente iban a la cárcel con todo lo que aquello conllevaba. Más represión, torturas, aislamiento de sus familias, en fin. Entonces, el 21 de marzo se juntaron en la ciudad de Sharpeville para protestar contra esa y otras tantas leyes racistas. Y a la policía blanca del apartheid no se le ocurrió otra cosa que disparar contra la multitud. Murieron unas 70 personas y hubo casi 200 heridos. Muchas de las personas muertas eran niños y mujeres que estaban tiroteados por la espalda cuando estaban huyendo. O sea que os podéis imaginar el panorama. Entonces, con motivo de este fatídico asesinato, se celebra entre comillas el Día contra el Racismo. Y suena de fondo la canción Reggae contra la Intolerancia, que se publicó el año pasado con motivo del festival Reggae Rototom Sun Splash, en la que colaboran pesos pesados del reggae y del raga actual con la organización Movimiento contra la Intolerancia. Racismo, fascismo, clasismo, tú mismo, pero aquí todos somos lo mismo. We love ya, no más xenofobia. A veces el remedio es darle amor al que odia. Seremos esa historia que enseñar a nuestros hijos. Paremos xenofobia y resolvamos acertijos. El ayer es el hoy del mañana. Sufrimos guerras, las injusticias se pagan. La educación nos salva y existe una paz. Conoce, comparte y combate la ignorancia. Más allá de las diferencias, podemos encontrar nuestra propia esencia. Tanto tú como yo, podemos compartir el mismo ritmo, cantando la misma canción. Y nada, en unos minutitos charlaremos con un compañero de SOS, Racismo Vizcaya. Y es que, bueno, luchar contra el racismo, la xenofobia o las intolerancias en general, creo que no es una estrategia ni demagógica ni barata para tocar las narices a nadie. Luchar contra el racismo y la intolerancia es una vía más para reclamar justicia para cualquier persona, bien sea de aquí, de allí o de más allá. Y pedir justicia es un derecho y yo diría que una obligación de todos y todas. Para que todos lo sepan, eso es lo normal. Siempre pon el bien por encima del mal. Tienes derecho a marginar. cambia tu rol, date cuenta ya. El reggae es paz, amor y unidad, por encima de creencias y sexualidad. No me gusta hablar por hablar, nosotros somos gente de verdad. La homofobia aquí no tiene lugar, ni el racismo ni el fascismo tienen capital. Hace tiempo queríamos cantar esta historia que debe de acabar. Quítate la venda, abre ya tus ojos ahora. Verde, amarillo y rojo, así que paz, paz, todos somos igual. El color de la piel no importa, fuera fronteras, fuera maldad, fuera el hambre de la humanidad. Yeah, yeah. En este mundo precioso y diferente, hay algo que no todos tienen presente. Es algo elemental, que es la misma gente, la que poblamos este mundo de mente. Y nada importa el color de tu piel, ni si tus ojos son como la miel. En todo el mundo se ama la gente, y no hace falta ese rollo excluyente. Despierta ya, esta es la canción, sonido rebelde en tu magnetofón. Despertar conciencias es mi misión, golpe a golpe, escalón a escalón. Y juntos acabar con la discriminación por gusto sexual, raza o religión. Que todos somos iguales, no hay excepción. Respeto es la paz, es la única dirección. Bueno, pues como os comentamos, hoy vamos a hablar con un compañero que colabora en SOS Racismo Vizcaya. Él es Chus Elorza y lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Egunon, Chus, ¿qué tal? Egunon, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Muchas gracias por participar aquí en Sonidos de Ébano. Tengo que avisarte de que es la primera entrevista telefónica que hago, o sea que prepárate. Estupendo, hay que hacer más, ¿eh? Porque nosotros en SOS en Bilbo tenemos la sede ahí en Irala, o sea que uh-huh. Tenemos que mantener más contactos. Eso es. Que genial. Somos vecinos y vecinas. Pues te tengo ya anotado aquí en la agenda, en primer contacto. Bueno, Chus, vamos a meternos ya en harina. ¿Qué frentes hay abiertos? Que imagino que no son pocos, tal y como está... todo hoy en día, ¿qué frentes tenéis abiertos ahí desde SOS Racismo Vizcaya y bueno, desde la lucha contra el racismo y la xenofobia en general? Bueno, pues sí, pues frentes abiertos, como diría el otro, yo creo que tenemos muchos frentes abiertos y, uh-huh. y necesitamos abrir más luchas todavía, porque claro, es que estamos a un nivel de ofensiva y de envalentonamiento del neoliberalismo, ¿no? De las imposiciones, de la marginación, de la discriminación a nivel general, que los últimos años con la crisis no es que haya salido, sino que esto lleva ya tiempo, ¿no? Pero se ha potenciado y tal, ¿no? Sí. Entonces, los tipos de lucha que tenemos y los que creemos que todavía hay que salir a la calle más, para el nivel de agresión que estamos teniendo en las condiciones laborales, en las condiciones de los recursos sociales, de las ideas sociales, que son legítimas, que son nuestras, que son nuestros impuestos, que es dinero público, que cada vez estamos perdiendo más derechos en nuestros trabajos, cada vez hay más paro, bueno, los que tengan trabajo, porque tal y como está, sí, que eso que pensábamos antes, que la pobreza y la marginación era exclusivamente de colectivos marginados, vemos sí. que no, que esto es un proceso que está aumentando y tiene pinta de que no, de que ni brotes verdes ni brotes amarillos. Aquí los brotes verdes los tiene Iberdrola, los tiene el BBVA, que ganan, siguen ganando, tienen la desfachatez de anunciar sus ganancias y luego y decir que el resto tiene que bajarse los sueldos. Eso es. Esto es terrible. Sí, sí, tal cual. Y se traga, ¿no? Se traga con ello. Te iba a comentar ahí por el tema institucional, como que se ha asumido perfectamente ya no solo todo este tipo de ajustes, que bueno, ellos los llaman ajustes, son recortes brutales, pero en el tema, por ejemplo, del racismo institucional, ¿crees que está ahí muy metido? ¿Está institucionalizado, por ejemplo, con el tema sanitario, la exclusión de todo aquel que no tenga el papelito con la foto y la firma, está ya excluido? El tema de, bueno, los controles o las identificaciones racistas. Eso es. Y el desplazamiento de los centros de culto y las mezquitas a un poco a los barrios periféricos. Uh-huh. Parece ser que los centros de culto y las mezquitas parece que molestan cuando salen. ¿Y qué pasa? ¿Que las iglesias entonces no molestan? ¿Esas tendríamos que desplazarlas también a las periferias de la ciudad? En el reciente, bueno, reciente, aprobado por el Ayuntamiento de Bilbao Plan de Ordenación Urbana. Uh-huh. Y las órdenes que tiene, claro, porque las órdenes que tiene la policía, las diferentes policías que tenemos, tanto, claro, en Bilbao como en margen izquierda, hay circulares internas de la policía que directamente, xenófobamente, ya marcan la pauta de identificar a colectivos como los inmigrantes. Bueno, los gitanos también siguen marginados. Y tal, y bueno, pues y muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y claro, es que con tema de recortes, con el tema de pérdida de derechos, también va implícita toda la ofensiva esta de control policial, de control de la protesta, y hay las dos leyes de Mordaza que han sacado también a nivel central, a nivel del gobierno español y uh-huh. tal, ¿no? Y por ahí eso, todo eso está afectando también, ¿no? En la realidad de los colectivos gitanos, inmigrantes y tal, y también en un poco en la percepción de la población vasca y tal. Pero sí, es verdad, a nivel del Ayuntamiento de Bilbao nos encontramos con estas contradicciones, como decías, ¿no? Las identificaciones, la policía municipal está tomando parte también en las redadas en la zona de San Fran, Bilbao la Vieja y tal, que parece uh-huh. que es una zona cero, es una zona de guerra para muchos de los policías que suelen andar por ahí. Si quieres, explicamos un poquito, porque quizás haya gente que no sepa exactamente, lo dudo, pero bueno, está bastante difundido ya, pero ¿cómo funcionan exactamente estas identificaciones y cuál es el proceso que pueden sufrir estas personas que se ven abordadas en plena calle por la policía? ¿Cuál es el proceso que pueden sufrir si no llevan el papelito correspondiente? O sea, queda claro que ellos no han cometido ningún delito, pero ¿cómo pueden acabar? Si nos puedes contar, tú que estás más... Sí, bueno, pues el proceso suele ser que, bueno, es que mucha gente no sabe ni qué pasa eso en Bilbao, uh-huh. eso para empezar. También es verdad que mucha gente no pasa por la zona de los barrios altos de Bilbao, de la zona de San Fran, Cortes, Bilbao la Vieja y así. Sí. Entonces el tema es que muchas veces, con la colaboración de las tres policías, la policía municipal, la Ertzaintza, y la policía de extranjería, que por competencias es de la Policía Nacional en Bilbao, pues van, cortan la calle, la policía municipal se encarga de cortar la calle, bien puede ser San Fran, uh-huh. San Francisco, o bien puede ser 2 de Mayo, o bien puede ser alguna de estas, la Ertzaintza se encarga del orden público, de que no haya alborotos, de tal, bueno, pues van encapuchados sí. con bocachas y tal, y la Policía Nacional de extranjería se encarga de ir identificando racistamente, simplemente por el tema de que les pueda parecer físicamente, sí, rasgos, marroquí, color de piel, o... senegalés o tal y cual, inmigrante o latino, lo que sea, uh-huh. y en caso de que no tuvieran papeles, permiso de residencia, pues puede ser perfectamente llevado a comisaría, desplazado al CIE de Madrid, uh-huh. y en Madrid, que sería el centro de internamiento de extranjeros, estos que están teniendo hoy día un poco de está saliendo un poco a la luz, pero que ha sido unos centros en los cuales no había manera de saber, ocultos, de tener ningún derecho garantizado. Tú entrabas allí sin haber realizado ningún delito, solamente el tema de no tener el papel de residencia, que en principio no supondría la realización de ningún delito, sí. Y previo a la expulsión, 60 días en ese centro, en el cual, 60 días en principio, en el cual nadie sabe ni que estás, ni que no estás, ni qué te pasa, ni qué no te pasa, no hay posibilidades de entrada de asociaciones, de apoyo y tal y cual. Y tema de asesoría, puedes... nada, laboral, un abogado de oficio, nada, de nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Da igual que nada tengan aquí familia, que... Eso es, no se comunica nada y en 2 días, pues claro, pues en SOS en Vizcaya también este año hemos hecho unas cuantas denuncias que nos vienen avisos muchas veces de interior de Madrid que está preparando algún... Pues que fíjate cómo va el tema, ¿eh? Nos mandan un aviso de que interior está intentando fletar un avión de vuelta a Marruecos, de vuelta a Senegal o vuelta a Guinea o donde sea, sí. Entonces casualmente coinciden siempre que hay redadas de marroquíes o de guineanos o de senegaleses según vaya a salir el avión. Entonces son desplazados al CIE de Madrid y del CIE de Madrid, pues si coincide con el vuelo correspondiente de deportación, sí. Pues son metidos en el avión y llevados a donde sea, sin saber muy bien si son de allí o no son de allí, o porque hay veces que no saben de dónde son, claro. Entonces, es eso. Sí. De repente te puedes encontrar en 2 días que después de varios años, que puedas, gente que lleva años y años en Bilbao, en el País Vasco... Sí, vecinos pues nuestros, repente, compañeros o... Sí, sí, gente de SOS que ha sido deportada, conocidos, conocidas, así, sí, sí. Desaparecen de la noche a la mañana y como decimos, da igual la familia, da igual el arraigo que tengas aquí directamente, si no tienes ese papelito, que en nuestro caso, por ejemplo, al ser ciudadanos de pleno derecho, por así decirlo, pues sería una falta administrativa, pues para ellos supone eso, ¿no? Directamente que te manden a Madrid a una cárcel, porque realmente es una cárcel y lo peor es que ni siquiera tienes derecho a abogado, entonces te mandan allí y bueno, y luego a esperar a que te deporten. Todo eso sin contacto con la familia, ni con la asesoría jurídica, ni con nada. Claro, tú imagínate que muchas veces, muchas situaciones se quedan, después de haber tenido años y años papeles, se quedan sin papeles porque no han podido cotizar a la seguridad social durante 9 meses en el año, porque se han quedado sin trabajo. Imagínate que todos los que estamos sin trabajo ahora nos quedamos sin papeles y nos pudieran deportar. Pues claro, ¿quién puede justificar hoy día con la crisis que tenemos? Yeah. Con la crisis que tenemos, ¿no? Con el que dicen que esto no es una crisis, que es una estafa, y es que es verdad, es capitalismo, ¿no? Que claro, o sea, hoy día no hay condiciones de mantener un puesto de trabajo porque ellos han decidido que se van a quedar con la parte de la riqueza que antes estaban haciendo como que repartían un poco, ahora no la quieren repartir. Ellos siguen ganando beneficios y nosotros seguimos en el paro, con lo cual no hay manera de mantener ningún papel de nada. Entonces, en su caso, significa, si te detienen, deportación. Así es. Y eso, pues, a eso súmales todas las contradicciones y todas las marginaciones que desde el Gobierno Vasco, desde la RGI, desde las rentas básicas, en los últimos años, pues están recortando y recortando, sin decir que son recortes, cambiando las condiciones de acceso, han dejado ya 16.000 personas fuera en una situación de crisis, fuera de ese sustento de la renta básica, que supone un mínimo para mantenerte en a flote, justo, sin salir de la pobreza, ¿no? Yeah. Pues incluso en una situación de crisis están aprovechando desde Lanbide, que estamos manteniendo también protestas desde la plataforma de afectados por la renta básica, y desde el GUNE, que son varios de los colectivos desde los que estamos tomando parte también, pues claro, denunciar que por reglamentaciones internas muchas veces se está dejando fuera a muchos colectivos, y entre ellos a inmigrantes también, de eso, de la renta básica. Ya, sí, es mandarte directamente pues a la calle, o sea, a la calle y a, no sé, a la indigencia directamente, sí. Claro, y de ahí, claro, luego te encuentras con que tanto el Ayuntamiento de Bilbao como el Gobierno Vasco, dentro de las diferentes direcciones, la Dirección de Inmigración y tal, pues se plantean grandes planes de intervención, de interculturalidad, se hacen actos en Bilbao, se hacen actos del Día de la Inmigración y tal, ¿no? Pero luego ves que a nivel de se marca un perfil bajo. Yeah. Y que luego en las condiciones que realmente están afectando a las condiciones de vida de los diferentes colectivos marginados, entre ellos los inmigrantes también y las inmigrantes, pues claro, pues se entran en contradicciones fuertes, ¿no? Lo que decías, ¿no? La tarjeta de identidad sanitaria, si no llevas un año justificado de empadronamiento, te quedas sin ella, con lo cual la atención normalizada de Osakidetza ya te has quedado fuera. Si te han dejado fuera de la RGI, fuera de Osakidetza, pues suma y sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacernos es plantearnos, quitarnos un poco estas paranoias que están intentando meternos del asalto y que nos van a invadir, porque... Ahí te quería ir. Por ejemplo, bueno... Llevamos ya 2 o 3 años que se está yendo más gente. Sí. La gente del País Vasco, vamos, por decirlo así, de autóctonos que los que están entrando, ¿no? Sí, a nivel mediático se habla de invasión y de asalto, pero no se habla de éxodo ni de migración prácticamente, es curioso. En el tema mediático quería meterme también en él porque me parece muy interesante a la hora de crear ciertas ideas únicas o tal, los medios dominan el panorama. ¿Hasta qué punto crees que hacen un flaco favor a la lucha contra el racismo? Que, bueno, que se trate un tema como el paso de inmigrantes subsaharianos a Ceuta y Melilla, se frivolice, se les cosifique o se utilice ese lenguaje al que ya estamos tan acostumbrados, ¿no? En el que hablan de asalto, de invasión, de avalanchas masivas, de hablar de ilegales en vez de inmigrantes o personas inmigrantes o... Incluso he escuchado ahora lo de los kamikazes, ¿no? Los inmigrantes kamikazes que pasan con coches. Y un kamikaze, si no recuerdo mal, un kamikaze eran los pilotos japoneses que sabían que iban a morir y iban a matar. Mataban para morir. Un inmigrante que entra con una moto para poder entrar en el territorio no es un kamikaze. O sea, en fin, toda esta tergiversación del lenguaje, ¿a qué nivel crees que está a la hora de, pues eso, de implantar esa idea de invasión o de no sé, o de amenaza terrible? Porque es que es todos los días. Da igual el medio prácticamente, los medios generalistas, de la tele ya es que ni hablamos porque es alucinante. ¿Hasta qué punto crees que hace daño? Es fuerte, sí. La verdad que la situación es muy fuerte. Claro, imagínate que las imágenes que están dando esta semana, por ejemplo, es de personas subsaharianas que están bajando ahí a la ola, paralelos a la frontera, y claro, la imagen que está dando es de que vienen y nos van a comer los higadillos, claro. Bueno, aquí hay responsabilidades a muchos niveles, ¿no? Uh-huh. Responsabilidades de muchos medios de comunicación que entran, que llevan años desde viviendo de un amarillismo, sí, de un hacer noticia de la desgracia, de un hacer noticia de la alarma, y que nosotros llevamos denunciando de hace tiempo, ¿no? Sí. Hay muchos medios de comunicación en el País Vasco y en otros sitios, que en el resto del estado y así, que están viviendo mucho de esta imagen, de esta política, de este vender periódicos a base de crear miedo, a base de crear alarma. Pero claro, por un lado tendríamos los medios de comunicación que están jugando con eso, cuando realmente, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy día y hemos hecho históricamente, siempre. Si yo no tengo condiciones de vida aquí, si está la crisis cada vez peor para nosotros y nosotras, porque para, ya te digo, para Iberdrola, para el BBVA, para el Banco Santander, para Petronor, para todas estas empresas, desde luego no va mal. Si cada vez está peor nuestras condiciones de vida aquí, o por lo que sea, yo me quiero ir a otro sitio, ¿qué pasa? ¿Que me van a poner una frontera en el Bidasoa? ¿Van a poner un frente de patrulleras, cercos, vallas, para que no pueda subir yo o irme a otro sitio a buscarme la vida? O yo qué sé, porque me he enamorado de alguien y me voy simplemente, o porque yo qué sé, quiero viajar. Claro, eso que en principio para nosotros y nosotras sería una cosa de derecho mínimo, nosotros tenemos como ciudadanía europea, tenemos el derecho a poder circular dentro de la Unión Europea, menos ahora parece que Suiza sí, va a empezar a controlar. Sí, y Bélgica, no sé, creo que leí hace poquito que lo estaba pensando, no se había planteado todavía esa modificación, pero sí, Suiza sí es cierto que está planteando limitar el tratado de Schengen de libre circulación. Así que si ya dentro de Europa, que era como la panacea de la libre circulación, nos estamos empezando a poner vallas, pues claro. ¿Qué nos puede esperar? Eso es. En principio, yo creo que es el espacio Schengen, es la Unión Europea, son las políticas de control fronterizo, de externalización de fronteras europeas, las que tienen la responsabilidad ahí, ¿no? Claro, luego también es verdad que el gobierno español tiene una implicación clara en este intento de justificar. Claro, ahora están dando datos de que 20.000, 30.000 inmigrantes subsaharianos están esperando ahí a que se abra la puerta para invadirnos y comerse a los niños y tal, ¿no? Casi, casi así exagerando, ¿no? Claro, ¿qué va a hacer un director general, un ministro interior o un director general de la Guardia Civil cuando les han pillado un vídeo con las manos en la masa, que al principio decían que no echaban pelotas de goma, que no Sí. echaban botes de humo, y ahora, hoy día, hoy acabo de oírlo en una radio también, Ciento. creo que ha sido en Tastas, diciendo que el ministro de Interior ha justificado 175 pelotas de goma y 5 botes de humo a un grupo al grupo de inmigrantes que se ve pasando por la verja, por la playa del Tarajal, nadando. Y claro, resulta que ahora la culpa no es de los botes de humo, no es de las pelotas de goma, que antes decían que no habían echado, sino que es que han calculado mal la marea, y lo que hace unos meses pasaron por ahí la gente pensando que medía 1,45, ahora medía 2,11, entonces por eso se han Claro, es ahogado. que los ingenieros marítimos ese día no estaban, entonces no calcularon. Sí, ahí, bueno, en los sucesos del 7 de febrero, en el que fallecieron 7, no, 7, no, perdón, 15 personas, Sí, vamos hubo para una 15, cadena sí. de mentiras tremenda. No se trata de ponernos a hacer demagogia, ni mucho menos, ni atacar a la Guardia Civil, porque sí, se trata de pedir justicia. Y si han muerto 15 personas. Y nadie da la cara, no solo no dan la cara, sino Claro. que mienten directamente y se vuelven a justificar, vuelven a sacar otra excusa. Esto puede quedar así, o sea, ¿qué pasa? ¿La Guardia Civil es intocable? ¿El ministro es ciego? No sé, ¿qué pasa en este asunto? Porque murieron 15 personas, repetimos, es que no Sí, sé, sí. ¿cómo crees que puede acabar la cosa? Porque el otro día, bueno, ayer se Nada. publicaron los vídeos, claro, eran los vídeos. Después de mes y medio, pues te da tiempo a montar los vídeos, a hacerte una película y tal. Y solo publicaron los vídeos en los que aparecen inmigrantes lanzando piedras y tal a una de las torres, pero de las pelotas de goma, nada. Y eso que han, vamos, que han asumido que sí, que se lanzaron 140. ¿Cómo crees que puede acabar esto? Bueno, es que lo que pasa alrededor de la frontera esta externalizada que tenemos ahí en Ceuta y Melilla, territorio africano, es escandaloso. Si podéis entrar en informes que tiene la Asociación por Derechos Humanos de los últimos, en la última década calculan que ya, o sea, ya contabilizados, que noticias que han salido en prensa, cadáveres que han llegado y tal, Sí. en las costas de Andalucía, vamos ya por los 20.000 en 10 años. Ya. 20.000 muertos en la frontera esa. ¿Qué pasó también con la última catástrofe esta de Lampedusa? ¿Os acordáis hace un par de Sí, meses? sí, sí. Que eso, racismo y otros colectivos también aquí intentamos hacer una denuncia y salió bastante bien ahí delante del gobierno civil, delante de la subdelegación de gobierno en la Plaza Moyúa, diciendo que eso, ¿qué es lo que pasó allí? Pues en principio con el revuelo que hubo y tal y cual, pues resulta que luego salieron vídeos de cómo cuando a los que llegaron, pues les llegan allí a las comisarías de policía y les desinfectan a chorro como si fuera ganado. Sí, ya Eso para recuerdo, empezar, sí. ¿no? Y si veis también las imágenes hay un par de vídeos grabados también por ahí de qué es lo que pasa en el Monte Gurugú, unos cuantos, el Monte Gurugú, que es uno de los montecillos que está, como también como el de Bilbao, se llama allí el que está en la frontera de Ceuta, creo que es, o el de Melilla, no sé seguro, pues la policía marroquí y la policía española lo que hace es matarlos. Matarlos, bueno, o los lesiona, les da en la cabeza y les lesiona en los tobillos, en las piernas y en los brazos para que no puedan saltar la valla. Y hay unos cuantos vídeos, documentos ahí que se pueden ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el tema de Lampedusa? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con Ceuta y Melilla? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que si se crea un poco de alarma, se justificará lo que está haciendo ya el Eso Ministerio de es. Interior, la adopción de más recursos policiales, que si patrulleras, que si guardias civiles, Policía Nacional, que ya lo están mandando para allá. ¿Para justificar qué? Pues para justificar más represión. Ahora nos dejarán unos cuantos días dándonos imágenes de cómo están saltando la valla, Ya para están, sí. justificar los muertos. Aquí tengo abiertas varias. Bueno, la foto de estos días de la valla repleta de personas ahí intentando subir. En plan, no sé, la foto además está trucada de tal forma que parecen zombies porque están todos, bueno, les han quitado ahí la iluminación y están todos como oscuros, son como sombras y parecen zombies. Y por ejemplo tengo aquí abierto uno de los periódicos así de tirada nacional, que bueno, no merece la pena ni mencionar, pero el titular es: más de 1000 inmigrantes han saltado la valla desde que no se usa material antidisturbios. O sea, como pidiendo más caña, después de lo que pasó el 7 de febrero, en el que murieron 7 personas por el uso de este material, pues este periódico parece ser que pide más caña, porque total, ¿qué más da que muera gente si el caso es que no entren, ¿no? O sea, es increíble. A nivel mediático. ¿Qué es lo que pasó en Lampedusa al final y qué es lo que está pasando ya en Ceuta y Melilla? Pues al final, como mucho, si el escándalo es muy grande, habrá una reunión de ministros de exteriores europeos. ¿Mm? No sé si los del sur seguirán reivindicando a los de Europa del Norte más implicación a nivel monetario y tal. ¿Para qué? Para poner, ¿qué es lo que han hecho en Lampedusa? Para poner más patrulleras, más controles, más radares y más todo. O sea, en ningún momento se habla de lo que decías al principio, ¿no? O sea, que haya habido 15 personas que han sido asesinadas ahí en el paso de la vallita ahí, intentando nadar a pelotazos y a botes de humo, y antes de pasar la valla habrán estado viviendo bajo unas condiciones que habrán sido perseguidos por la policía militar marroquí, que en la valla habrán sido también fustigados y no sería la primera vez que han sido tiroteados y que han caído muertos tanto a un lado como al otro la valla. Los han cogido y les habrán hecho seguramente a unos cuantos, les habrán aplicado la expulsión en caliente si les han podido coger cerca la valla, abren puertitas y saltándose todos los procedimientos que ellos mismos han puesto a nivel de legislación de inmigración europea, pues les pasan, si han conseguido pasar la valla, les vuelven a pasar para Marruecos sin preguntarles si vienen de alguna zona en conflicto y están en grave situación de muerte, persecución. Ahí te iba a comentar, ese proceso, el de devolución en caliente, ahora mismo con la legislación vigente europea, lo están violando totalmente. O sea, son defensores de la legalidad, pero luego cuando les interesa se la saltan totalmente, ¿no? Si alguien llega a entrar en territorio europeo, tiene derecho al menos a demostrar que viene de un país en conflicto o tal. Y a ellos les da igual, ¿no? A la policía española les da exactamente igual. Claro, tú imagínate, por ejemplo, con el tema de la guerra siria ahora, por ejemplo, ¿no? Está habiendo millones y millones de refugiados. Claro, Europa se piensa que todos los conflictos desembocan en Europa y nosotros y nosotras vamos a tener millones y millones de refugiados aquí y tal, ¿no? O inmigrantes en general, ¿no? Cuando realmente es que no, pues si hay un conflicto en cualquier país, lo más seguro es que la mayor parte de los refugiados, los que han tenido que huir por peligro de inminente, ¿no? Pues están en los países de alrededor, ¿no? Pero los pocos que llegan a Europa, ni a eso les vamos a preguntar si es que han tenido que huir por yo qué sé, por 50.000 razones y motivos, que está corriendo peligro su vida, la de su familia. No importa. Tampoco importa, entonces hacen la devolución en caliente, que es cogerlos. Si han pasado, en algunos de los vídeos estos que os comentaba de lo que ha pasado estos días, se ve como la policía, la Guardia Civil, entre bocachas y tal, coge a un par de personas y abre una puertecita que tienen ahí en la zona de la valla y se la pasa a la policía militar marroquí del otro lado. Entonces, claro, ni le has preguntado cuál es su situación, si quiere solicitar refugio, si nada, no le has preguntado nada, no saben de qué país son, los devuelven a Marruecos, que igual no son ni de Marruecos, la gente que está cruzando, no les puede devolver a un sitio donde no son, bueno, se pasa toda la... Y entonces... eso está pasando, lleva muchos años, desde que el gobierno del PSOE de Felipe González puso en marcha la ley de extranjería, la socialdemocracia europea, tan cacareada, tan por la defensa de los derechos y tal y cual que dice, y ya vemos que está aplicando las mismas recetas de crisis y de extranjería. Entonces, desde aquel primer momento, la entrada de pateras sirvió para justificar la puesta en marcha de una ley de extranjería en un país... en el Estado español, que es que no tenía apenas población inmigrante y hoy día sirve para lo mismo, para justificar las medidas represivas y tal. Entonces, ante eso, ante esas condiciones y ante esa información en los medios de comunicación vascos también, y en la televisión pública sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer las instituciones? Entonces, hay una responsabilidad ahí, no solamente en lo que decíamos antes, ¿no? Las condiciones materiales reales, que si recortes de la RGI, recortes de Osakidetza, identificaciones policiales a nivel de Bilbao, maltrato a la hora de las entradas de los recintos, bueno, de los bares, de ocio y tal y cual, ¿no? Uh-huh. Ante todo esto, nuestras instituciones tienen que tomar parte, sobre todo cuando estamos hablando de medios de comunicación públicos. Yeah. Y claro, cuando lanzan esas imágenes de esas noticias y esos debates y esas tertulias, lo que ahora son tan famosas estas tertulias en las cuales unas personas hablan de cualquier tema sin tener demasiado conocimiento, claro, pues lanzan noticias como diciendo, claro, es que si no tenemos las fronteras cerradas, si no mantenemos ese control, esa represión de la policía en las fronteras, ese cierre de la invasión y tal, van a venir y nos van a quitar el trabajo. Pues esto hemos tenido que oír en los medios de comunicación públicos. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cuáles son las responsabilidades de las instituciones vascas, de nuestros ayuntamientos, de nuestras diputaciones, de nuestro gobierno vasco, ¿no? Pues tiene que intervenir ahí. O sea, no se puede quedar con los brazos cruzados, pensando que, bueno, los datos de la percepción de la población vasca ante la inmigración, bueno, pues no son tan malos y tal, ¿no? Uh-huh. No, hay campos uh-huh. de intervención ahí, ¿no? Hay que deslegitimar, tanto que tan importante que estamos viendo que son las campañas de ¿cómo se dice? De los surrumurros me sale, de los estereotipos, de luchar contra los sí. estereotipos y los prejuicios, pues aquí tenemos un campo para trabajar con el resto de las asociaciones, el resto de las ONGs, uh-huh. asociaciones de apoyo, entidades como Soy Racismo, para entrar en esta serie de alarmas, de construcción de alarmas, ¿no? Que es momentos importantes en los cuales hay que salir con una posición clara. Uh-huh. Tenemos que salir con una posición clara. Y está bien hacer planes de interculturalidad e intervención y tal, pero en estos momentos hace falta una intervención clara también por ahí, ¿no? Y como, ¿dónde como, están nuestros políticos y nuestras direcciones de inmigración y todo, ¿no? Ahí está. Como te decía, no se trata solo de criticar lo que nos parece, bueno, y es injusto, ni de hacer demagogia. También hay que proponer, ¿no? ¿Qué proponéis, por ejemplo, desde SOS Racismo? El otro día leí que con la Junta de Andalucía pues se había lanzado una propuesta de SOS Racismo Andalucía para la Unión Europea, pues para buscar una solución al tema fronterizo, ya que la política actual funciona mal y se están vulnerando derechos, se estaba presionando. ¿Qué propuestas hay para intentar llevar esto de la mejor manera posible, porque a todos nos interesa realmente? Bueno, las propuestas que hacemos son muchas veces del día al día, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces de que esto, como claro, ahora se supone que estamos en crisis y mucha del debate ideológico es en quién hace recortes y quién no hace recortes, quién es más de izquierdas y quién es más social y quién es menos, pues ahí muchas veces se están haciendo muchos recortes a nivel de lo que te decía, de la RGI, que está sí. implicando a muchos colectivos inmigrantes, a muchos colectivos que no inmigrantes y tal, y que eso en el día a día, en el final de mes, eso sí que crea inseguridad también y afecta mucho a todos los colectivos que nos han dejado en la marginación, pues por ejemplo a los colectivos inmigrantes que les hagan identificaciones en sitios donde están pasando todos los días para ir al curso de formación que están haciendo, para ir a su trabajo, en la Renfe en Abando pues está viendo identificaciones, en la Termibus de Bilbao está viendo identificaciones, en Sanfran está viendo identificaciones, uh-huh. esas son cosas del día al día, ¿no? ¿Cómo un inmigrante o una persona, o sea lo que sea, ¿no? ¿Cómo no va a tener cobertura sanitaria universal? Yeah, ¿cómo sí. puede ir a Osakidetza y decirle, no, tú no puedes, no te podemos atender porque no llevas un año de empadronamiento? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, y así muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, a nivel de políticas europeas también lo que se está pidiendo es que realmente pues se cambien las políticas migratorias europeas y empecemos a pensar en las personas que vienen de otros sitios, que es gente igual que nosotros, o sea, es que estamos perdiendo, que nosotros y que nosotras, que estamos perdiendo eso que decías tú, ¿no? Se está cosificando de tal manera, se uh-huh. está creando una alarma de tal manera a ciertos niveles que, claro, en ciertos colectivos está calando. Por ejemplo, mira, me estaba acordando, quería comentaros también una campaña muy bonita que está haciendo, que está, bueno, SOS también, desde SOS Racismo, también participamos, entre otros colectivos, en la coordinadora de barrios, de Bilbao La Vieja, Zabala y San Francisco y tal. Tomamos parte también en la coordinadora asociaciones sí. y tal, y está lanzando una campaña muy bonita sobre el tema de las situaciones de los barrios, ¿no? Por ejemplo, un 17% de paro en Bilbao, un 17% con algo también de paro en Vizcaya, uh-huh. pero en barrios como en San Francisco hay un 40% y algo Joder. De población que está en paro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que hay que intervenir, hay que invertir en recursos sociales, hay que invertir en gasto social, pero de verdad, y no escudarnos en cambios de reglamentaciones con la boca pequeña y tal, que excluyen a los colectivos en situación ahora en crisis, que es cuando hace falta que realmente hay ayudas sociales, ¿no? No podemos cerrar el albergue de invierno, no podemos dejar gente en la calle, desde el propio Bilbao y tal, ¿no? O sea, ha habido protestas y tal, ¿no? Ya. Entonces, ¿crees quizás también a nivel de, bueno, de población estatal general, la percepción esta de invasión, quizás, aunque pensamos que vivimos en un mundo abierto y que Europa y tal y cual, vivimos de espaldas totalmente a África, a Asia, y quizás crees que es uno de los problemas que vemos a la gente de estos territorios como, bueno, no ciudadanos, sino, bueno, pues personas que están ahí, pero no son ciudadanos de pleno derecho. ¿Hasta qué punto crees que no funcionan las políticas de, bueno, de ayuda y cooperación, que no son tal, pero bueno, ahí crees que había que meter mano también? Mira, creo que hemos utilizado mano de obra inmigrante cuando hemos necesitado. Entonces la estructura económica del Estado español ha necesitado, pues, que al principio la inmigración venía a trabajar al campo, al Mediterráneo, a Cataluña, al Maresme, a la zona de Valencia, a la zona de Andalucía, al Olivo, luego en la construcción también. En la construcción se trabajaba durante el boom, el pelotazo de que las grandes constructoras hacían dinero robando dinero público, y los políticos también, muchos de los políticos metidos en el tema. Sí. Luego mucha población también trabajando en el, o sea, total, en todos los sectores que nosotros hemos ido dejando, laborales. Entonces, claro, cuando ha venido la crisis, cuando nos han dicho que venía la crisis, ellos siguen beneficiándose, las grandes empresas, las grandes multinacionales siguen obteniendo beneficios, pero a nosotros y a nosotras nos dejan en paro, en el paro. Pues resulta que ahora, pues claro, que si la crisis, que si tal y cual, más problemas y tal, ¿no? Entonces, hemos estado viviendo, pues, desde esa comodidad, ¿no? Y estamos, seguramente, con la implicación de las instituciones, de los gobiernos y tal, las políticas europeas, sí. pues ahí estamos en esa contradicción, ¿no? De que ahora que hay crisis nos molesta el vecino de al lado, que creemos que puede estar utilizando servicios sociales, ¿no? Cuando realmente lo que nos están haciendo es recortar por arriba. Recortar todos los derechos, todas las condiciones laborales, todas las jubilaciones, las viudedades, la ley de la dependencia, están recortando todo, y vemos como enemigo, pues, al pringado que débil. Está con nosotros, eso y es. Con nosotras en las colas de la MIDE. Entonces, desde luego, a nivel de políticas económicas, el norte siempre lo que hace es rapiñar lo que hemos hecho siempre históricamente, sí, desde que fue Colón a América, desde que han ido las potencias europeas a África, siempre se trata de extraer beneficios de los países que podemos controlar a nivel económico y a nivel militar, ¿no? Entonces, bien sea energía, bien sea recursos humanos y tal, y qué regímenes democráticos, no democráticos tengan en África, tengan en América, pues nos ha importado poco. El objetivo siempre ha sido tener beneficio y aquí poder vivir un poco de eso, ¿no? Incluso cuando hemos destrozado todos esos países y resulta que ahora vienen diferentes colectivos inmigrantes aquí, nos salpica un poco el destrozo que han hecho las democracias europeas tanto en África como en Asia como en América, resulta que es que ahora es que nos molestan y nos molestan y nos molestan, ¿no? Cuando realmente es un juego que nos tienen un poco ahí, ¿no? Que tenemos que darnos cuenta y salir, ¿no?, un poco de esas contradicciones, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ver que lo que están haciendo es recortar en gasto social, recortar en el beneficio, uh-huh. y que el beneficio se lo están quedando otra vez las grandes multinacionales, ¿no? Y que aquel equilibrio que habíamos logrado a la salida de la Segunda Guerra Mundial y aquí en el Estado español un poco más tarde, el reparto del beneficio, un poco de la riqueza para mantener un poco a las clases trabajadoras, a los marginados y a los pringados que hemos sido nosotros y nosotras siempre un poco más contentos con aquello que se decía la creación de la clase media y tal, toda aquella correlación de fuerzas ahora ha cambiado, ¿no? Sí. Ahora ha cambiado y ahora a lo que estamos es a ver si no me echan del trabajo, a ver si no hago mucho ruido, a ver si paso desapercibido con la estrategia de ahí, que me quede como esté, como decía un colega mío, ¿no? Virgencita, que me quede como esté. Y claro, eso hace años que ya no pasa, pero todavía seguimos resistiendo ahí, ¿no? Uh-huh. Aguantando, pero también es verdad que por otra parte está habiendo muchas mareas, las mareas estas de protestas, está habiendo muchas reivindicaciones, estamos haciendo intentos por todos los lados y yo creo que muchos cambios van a venir por aquí, ¿no? Uh-huh. Por salir a la calle, buscar formas de organización, de las viejas, de las uh-huh. nuevas, buscar nuevas coaliciones, nuevas uniones que hagan que podamos reivindicar lo nuestro, reivindicar que tenemos que tener economías, políticas y gobiernos que cuiden por la persona, no por el beneficio, no por mantener la deuda, una deuda que no hemos creado nosotros, que han creado los bancos, que han creado las grandes empresas. El objetivo no puede ser que la deuda sea cero, el objetivo es que tiene que ser que la gente viva bien, viva a gusto. Uh-huh. Esa es, y que tenemos que tener ciudades y políticas inclusivas, que derechos para todos y para todas, ¿no? O sea, sí, que parece, muchas veces te dicen, no, es que eso es muy fácil decirlo, eso es súper fácil. Quizás lo fácil sea atacar al débil en vez de pensar un poquito más allá, ponerse en su lugar y intentar entender el mundo, que es bastante complejo, pero bueno, hay cosas que... Pero es, Kim, es si me permites, es... Claro, si estamos en esa situación medio, cómoda, iba a decir que ya uh-huh. no es ni cómoda, es si antes pensábamos ya que era pan para hoy pero hambre para mañana, porque sigue cascando la crisis y ya yo no sé cuántas cifras más de paro vamos a tener, ¿no? Vamos, y nos están quitando, se nos está acabando ya el subsidio de desempleo y la RGI están recortando y cada vez más difícil, cada vez más papeles y cada vez menos uh-huh. gente y tal, ¿no? O sea, que nos demos cuenta que, sí. que no, que esto no puede seguir así. Lo que tenemos que hacer es reivindicar los derechos a una vida digna de todas y de todos. Y lo que has comentado también, la organización, ¿no? Salir un poco de esa individualidad en la que habíamos estado cuando las cosas iban algo mejor, ¿no? Cada uno, pues hay que no me quiten lo que tengo y tiro para adelante. Y tener esa conciencia, ¿no? Esa conciencia, bueno, de clase, como llamaban algunos. Y una organización mínima, pensar sí. que todos estamos en el mismo saco, que no el que viene y salta la valla es un enemigo y no, si es que al final los que están arriba, lo que domina el panorama es la economía y los tenemos a todos bien fichados. Han conseguido que nos estemos peleando entre nosotros, desgraciadamente, pero bueno, quizás esa conciencia de grupo deberíamos impulsarla y afortunadamente está creciendo cada vez más, pero todavía falta bastante. Sí, pero es eso, es dar el paso, uh-huh. dar el paso y por la protesta, por nuestros derechos y ahí que está. tenemos varias estructuras montadas y las que hagan falta montar y muchas asociaciones y muchas coordinadoras que están ahí, está la coordinadora de barrios, están las asociaciones de vecinos, que uh-huh. en Irala también tenéis una asociación de vecinos super maja y super potente, que está bombardeando correos electrónicos con todas las cosas que se hacen ahí en el barrio, que hay una plataforma de afectados y afectadas por los recortes de la renta general, de la RGI, que se dice, uh-huh. que hay protestas. Hay muchos frentes abiertos, eso es. Sí, que sí. está el GUNE ahí también, en los que estamos intentando participar para juntar fuerzas sindicales, fuerzas sociales y lanzar unas alternativas de protesta, de lucha, de por dónde pueden ir los tiros y tal. Bueno, que hay protestas de gente despedida, protestas de gente que ocupa la calle, que hay que animarse y... Eso es. Pero, yo diría protestas, propuestas y respuestas. Claro, claro. Eso es. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Pues nada, Chus, vamos a tener que ir dejándote porque se nos echa el tiempo encima. Y bueno, o sea, muchísimas gracias por colaborar aquí con nosotros, darnos tu visión y comentarnos cómo, bueno, cómo trabajáis y qué propuestas tenéis desde SOS Racismo Vizcaya. Y nada, estamos en contacto para la próxima. Si os animáis a hacer luego un popurrí musical con, se me ocurre, por ejemplo, música africana, que es bien rica, pues nada, estamos conectados para ello. Muy bien, pues un abrazo a todas las y a todos los radioyentes de Irola, a Genial. Ver si que os vaya todo muy bien. Un abrazo. Tenemos el contacto. Vale, un abrazo, Chus, gracias. Vale, oye, que nos vemos el viernes, por cierto, que no os he dicho nada. Ah, es verdad. La mani del viernes a las 7, la mani anual. Eso es, viernes 21 de marzo, mañana, a las 7 en la Plaza de La Riaga, ¿ves? ¿Verdad? Eso es, venir con pancartas, carteles, música, con todo lo que queráis. Perfecto. Bueno, muy bien, un abrazo pues ahí queda, todas, nos vemos todos. El viernes. Aur. Adiós, Kin, adiós. Nous sommes des milliers, hey, à quitter nos pays, alors que cherche la terre promise, mais c'est ils sont des millions, à quitter leur pays, alors que cherche leur Dorado Naya Bingie. Nous sommes des milliers, hey, à quitter nos pays, alors que cherche la terre promise, mais c'est ils sont des millions, à quitter leur pays, alors que cherche leur Dorado Naya Bingie. Pour tous les Bradman qui sont en exode, pour toutes les Sisters qui sont en exode. Tous les clandestins, tous les banabana qui cherchent l'Eldorado en Americana. Y después de esta charlita tan nutritiva con el amigo Chus Elorza, esta charlita sobre el racismo, el panorama mediático y la situación socioeconómica en general, pues vamos a despedirnos con un tema que nos viene genial. Es de un grupo senegalés de rap que se llama Dara G. El tema está publicado en el disco Boomerang de 2003 y la canción se titula Exodus. Éxodo, que bueno, habla de esa búsqueda del dorado que muchas veces nunca termina siéndolo para estas personas que cruzan miles y miles de kilómetros en busca de, pues, de una vida mejor y un poquito más digna. Au revoir, famille terre, oh amis et frères, oh famille terre, oh, je reviendrai les poches pleines d'or, je vous ferai goûter aux saveurs de l'horizon. Au revoir, famille terre. Sin más, un abrazote de un servidor, José Joaquín Rosillo King. Sed buenas si os dejan. Nos escuchamos la semana que viene con muchos más sonidos de ébano. Ahí os dejo con Dara G y la canción Exodus. Ñu joye joy touri dongo ñaana ñaan ci ay bis metti jele won na len fa terewul fañu ter jamm teru na len fa. Tous les brothers man qui sont en exode, pour toutes les sisters qui sont en exode. Exode. Pour tous les clandestins, pour tous les banabana qui cherchent l'Eldorado en Americana. Exode. Pour tous les brothers qui sont en exode, pour toutes les sisters qui sont en exode, exode. Pour tous les clandestins, les banabana qui cherchent l'Eldorado en Americana.